Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Una de las grandes dificultades que todos experimentamos es oímos, pero ¿qué? No hacemos. Es una de las grandes dificultades. Y cómo poder decir esa palabra fue para mi vida, Señor, voy a empezar a practicarla, voy a empezar a orar y a buscar tu rostro. Jacob no oró solamente ese rato, porque algunos oran un ratico nomás. Jacob siguió en lucha, en oración, siguió en crisis. Él sabe que la situación que tiene que enfrentar es muy difícil. Y ahora vamos a verlo en Luchando con Dios. Y le he titulado este mensaje, La lucha de Jacob con Dios. Y voy a mirarlo en el capítulo 32 de Génesis. Y ojalá usted pueda estar bien atento, porque es un tema donde necesitamos mucha sabiduría, revelación de Dios, para entender este pasaje. Y yo mismo he estado luchando, tanto en mi vida espiritual como con este texto, para tratar de entenderlo y no pasarlo por alto. Hay veces la tendencia de uno como predicador es que si el texto no lo entiendo mucho, entonces lo dejo a un lado. Pero hay que luchar. Sentí que el Señor me dijo, lucha en mi presencia para poder entender esta palabra. Y fue una lucha en mi propia vida también que he estado experimentando. Entonces, capítulo 32, versículo 22, hay una escena aquí tremenda de lo que sucede acá. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervos y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Es como un arroyuelo. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Noten que todo eso está en la oscuridad, es de noche. Yo no me imagino con los hijitos, los animales, las esposas, en esa oscuridad, pasando un arroyo, y los dejó al otro lado. ¿Y él qué hizo? Y así se quedó Jacob. ¿Cómo se quedó entonces? Solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba, o sea, va a amanecer, déjame. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. La niña, alguien perdió a sus padres, yo en la escuela dominical, ¿no lo perdió? Entonces, ubíquese, los padres, yo en la escuela dominical. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo Jacob al ángel? No te voy a soltar, sino que ¿qué? Hasta que no me bendigas. Y el varón le dijo, noten esos diálogos que se dan ahí tan tremendos. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, ¿cómo dijo que era el nombre? Dijo Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, note todos esos diálogos tan impresionantes, y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy en día del talón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Qué figuras, ¿no? Qué figuras tan profundas, tan misteriosas. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé revelación a todos para entender esta lucha, este texto que hay acá, y podamos sacar aplicaciones prácticas para nuestras vidas. La lucha de Jacob, más que una lucha física, porque parece que literalmente está agarrado con el ángel. Todos los teólogos que uno consulta sobre este tema, ellos apuntan de que la figura aquí era Jesús mismo. Es el mismo, el único que puede bendecir. Los ángeles no hacen ese trabajo. El Señor es quien bendice. Y Él le da la bendición entonces. Pero más que una lucha física, Jacob se encuentra frente a lo que fue el patrón de su vida. Su vida fue una lucha constante. Por eso el Señor le dice: has luchado con Dios y con los hombres. Su vida fue una lucha constante por encontrar, diríamos de una u otra forma, las promesas que Dios ya le había dado, o por asegurarse, o por recibirlas. Jacob, ¿desde qué nació? Nació luchando. ¿Cuántos recuerdan ustedes la escena? Que cuando él nació, ¿ustedes recuerdan el texto de Génesis? Que habla 25, que cuando él nació, salió trabado, agarrado de la pierna de su hermano. Y la mamá dice: ¿para qué? La vida así, yo, esta lucha tan tenaz, lo que está pasando acá, ¿qué es lo que pasa? Y viene la palabra del Señor y le dice: hay dos naciones en tu vientre, hay dos naciones. Y habló de una vez para bendecir a Jacob, y dijo: él va a ser una nación grande y él va a reinar, y el hermano le va a servir a él. Una promesa clara. Ya estaba la promesa dada para Jacob, iba a ser el hombre bendecido. La bendición estaba sobre él. Pero ¿qué pasó con Jacob? Tanto él creyó el argumento de su mamá y toda la vida se dedicó a tratar de encontrar esa bendición con sus propias fuerzas, a luchar por una bendición que ya estaba dada. Y comienza el engaño, comienza un 20 años de esconderse, de luchar y de tratar de vivir buscando una bendición que el Señor le había dado. Jacob tuvo un problema que los vivimos muchos de nosotros: el problema de creer a las promesas de Dios y descansar en lo que el Señor nos ha dicho. Y como no las creemos, entonces nos sucede como el pueblo de Israel, que el Señor les dijo: yo les dije a ustedes que me creyeran, pero como no me creyeron, ahora van a divagar en un desierto y van a pasar su vida en un desierto porque no me creyeron. Y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han creído a mis palabras. La incredulidad es un pecado, endurece el corazón y lleva a que las personas estén en sitios, en remolinos en los cuales no salen. Jacob, 20 años, escondiéndose, luchando, engañando, usando máscaras, sin poder descansar, por ahora encontrar una promesa. Si precisamente cuando el ángel se encuentra con él, o el Señor mismo se encuentra con él, ¿qué es lo que le pide? ¿Qué es lo que le pide en su oración central? ¿Cuál es? Bendígame. Es como si el ángel hubiera dicho: venga, pero yo ya lo bendije a usted, y ya le di esa promesa, pero ahora está luchando en su propia vida. Pero note que la escena que representa aquí Jacob es una escena tenaz, es una escena que se da en la noche, y es una escena que se da solo. Aquí hay un hombre que aún se queda sin su propia familia, los deja a un lado y se va a solas con Dios, porque está frente a un destino incierto. Hay temor, hay angustia, su esposa, sus hijos, su futuro, las promesas que Dios le ha dado, pero está en un parangón sin salida, está entre la espada y la pared, y está pasando por un tiempo de oscuridad, de incertidumbre, de tiniebla, de soledad. Es un tiempo donde allí él se está confrontando consigo mismo, un tiempo donde él mismo está teniendo que presentarse desnudo frente a Dios y encontrar su propio destino, su propia razón de todo lo que él ha vivido. Me imagino que allí tiene tantas preguntas: ¿qué sentido ha tenido todos estos años? Ahora puedo morir, todo se puede acabar acá. ¿Qué sentido todas estas carreras, todas estas luchas, estos trabajos? ¿Y dónde está Dios? Imagino que hasta crisis de fe y de todo tiene el hombre allí. Y todos nosotros, hermanos, como Jacob, llegamos a momentos en la vida en los cuales enfrentamos estos desiertos, estos tiempos de oscuridad, tiempos de soledad, donde aún ni la familia es compañía, ni los mismos hijos, y nos sentimos completamente solos. A veces nos tenemos que retirar a solas con Dios, muchos de nosotros llorar detrás de bambalinas y decir: Señor, estoy cansado de luchar, cansado de manejar una imagen, cansado de correr. Y quizás para muchos hacer tiempo de evaluación y decir: ¿qué sentido ha tenido todos estos años de mi vida? He luchado, me he esforzado. Y ahora estoy en un tiempo de incertidumbre, sea por una enfermedad tenaz, sea por una crisis económica, sea porque ha perdido la misma razón para vivir y para luchar. Hay tiempos de depresión, hay tiempos de oscuridad. Los hombres pasamos, como alguien ha escrito un libro titulado La crisis de la edad adulta. Nosotros ya vamos a cierta edad en la cual, cuando cruzamos los 25, como yo, algunos empezamos con unas crisis. A las mujeres, ¿qué les da? Les da menopausia. Y para uno de hombre entender la mujer con menopausia es complicado. Yo a veces no entiendo a mi señora. Yo, cuando hice el curso prematrimonial, no me prepararon cómo entender a mi señora. No es que mi señora todavía esté ahí, pero está preparándose para esa etapa. Pero ella también está notando unos cambios en mi vida. Todos pasamos por cambios, y vienen periodos de depresión. Me han hablado hombres y me dicen: mira, a veces no sé, he logrado tantas cosas en la vida, otros no han logrado nada, pero están sin, luchando por tener una razón para vivir, una razón más profunda para seguir viviendo. Y como alguien me decía en estos días en una consejería, un hombre que uno piensa que ha logrado tantas cosas, y me decía: no me he suicidado por mis hijos. No me mencionó la señora, pero no es que tenga algo, pero crisis nos vienen. Crisis nos vienen, los cuales queremos irnos solos. Solos y estar completamente a solas con Dios. Y eso hizo Jacob. Es un tiempo muy tenaz para su vida. Y hermanos, yo pienso que muchos de nosotros, en tiempo de oscuridad y de crisis, el gran error es cruzarlos solos. todos de una u otra forma los vamos a cruzar, pero tenemos que cruzarlos acompañados con Dios. Aquí este hombre se retiró a solas con Dios, con sus preguntas, con sus crisis. El que los cruza solos, sin Dios, puede terminar cometiendo un error fatal, puede suicidarse. Como decía hace 8 días, hay personas en las cuales solamente tienen 2 opciones: o se retiran a solas con Dios, se postran, o la soga. Porque hay tiempos tenaces que todos vivimos. La vida es esa. La vida es montañas y valles. La vida es tiempos de luz, pero también hay tiempos de oscuridad que todos cruzamos. Y si uno decide en esos tiempos de crisis enfrentarlos solo, puede perder la fe, cae en una depresión profunda y puede tirar todo por la borda. Yo pienso que lo mejor que usted puede hacer, si usted está pasando por un tiempo de oscuridad y de crisis en su vida, es retirarse a solas con Dios. Dígale a la familia, déjeme. Dígale a los hijos, denme un tiempo, me quiero ir a solas. Enfrentar esos tiempos son difíciles. Nosotros no somos una cultura que cultiva los espacios a solas. Somos una cultura del ruido, de la bulla. Nos gusta estar con una cantidad de gente. Le dicen a uno, me voy a un retiro con Dios. ¿Y cuánto llevo? Llevo a la abuela, a la suegra, a mi mamá, a todos los sobrinos. ¿Pero cómo hacer eso? Métase solo. Y a nosotros nos cuesta tanto trabajo decir, me voy a solas, voy a tener un retiro con Dios. Y ahí los retiros que estamos aquí tratando de promocionar, vaya, aproveche esos espacios, estos retiros. Hombres se van a sus retiros, mujeres, parejas, lo que promocionamos nosotros acá. Y lo que tratamos con esto es que también usted busque unos espacios, ojalá los organizadores de esos retiros dejen espacios a solas, para que ellos puedan estar completamente a solos con Dios. Y allí orar, allí desnudar su alma. A veces nosotros creemos que si no hay ruido, Dios no está ahí. Que si no hay saltos y gritos, entonces la reunión no fue buena porque Dios no estaba ahí. No, Jesús cultivó muchos tiempos a solas, madrugaba y muchas veces se iba a un monte allí a orar. ¿Qué oraría? ¿Qué pediría? Pero me imagino que en su parte humana, también como lo hizo en el monte de Getsemaní, desnudó su alma y dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Estoy en crisis. Como mencioné hace 8 días, también es necesario que al hombre, un día la esposa y los hijos lo vean llorando y digan, estoy en crisis, necesito tiempo a solas con Dios. Entonces, hermanos, de pronto alguno de ustedes, Dios le está llamando a eso. Si su vida está cruzando por un túnel y no ve salida al otro lado, es un tiempo de retirarte a solas. Y hágale preguntas a Dios. Dígale, Señor, ¿por qué no salgo? ¿Por qué no salgo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no hay salida para mi problema? Los salmos de David expresaron sus luchas con Dios. Y todos los salmos son poemas, angustias del tipo. Y por eso surgieron todos estos salmos. Cuando ellos luchaban, Salmo 42, lo estaba meditando ahora, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Se puede imaginar un siervo bramando? Y así estoy yo, bramando por ti, mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Y se acuerda de los tiempos que él vivió, tiempos de gloria con Dios, pero ahora está en un desierto tenaz en su vida. Y clama, y brama. Esas son las personas desesperadas. Como hablamos hace 8 días, Jacob llegó a un límite de desespero. Y aquí está. No tengo más opción. Aquí hay muchas personas que todavía no están en ese límite de desespero. Todavía no sienten necesidad de orar. Todavía no braman por Dios. Todavía no necesidad de un retiro a solas con Dios. De un tiempo de ayuno con Dios. No, uno los ve muy frescos todavía. Muy frescos. Yo no necesito tanto, pastor. Otros oran por mí. ¿Para qué madrugar? ¿Para qué orar? Bueno, todavía no estás en ese límite. Esperemos. De pronto llega a ese límite. Pero ojalá no tengas que llegar a ese límite. Una de las oraciones que yo le he pedido al Señor es: Señor, produce en mi alma sed por ti. Bienaventurado los sedientos. Triste el día que usted no tenga sed de Dios. Que no anhele sus atrios. Que no anhele su presencia. Ese día usted está muriendo. O ha muerto ya espiritualmente, como dice el Señor. Algunos tienen nombre de que están vivos, pero están muertos. Tienen sed por otras cosas. Estaba mirando ese salmo, dice: ¿cuándo vendré y me presentaré? El sediento es así, no ve las horas de estar en la presencia de Dios. Los nuevos aquí nos hablan de eso. Pastor, no veo las horas de que llegue el domingo para ir y orar y buscar de Dios. Ya los experimentados, no. Ya, qué pereza. Qué reunión tan larga, ¿no? Qué aburrimiento. Ore al Señor para que produzca sed de ti, del Señor en tu alma. El Señor, tengo sed de ti. Tengo pasión por ti. Necesito retirarme a solas. Porque estoy en angustia, porque estoy quebrado, porque necesito salir. Necesito encontrar respuestas para mi vida. ¿Cuántas veces el Señor de pronto te está llamando? Deja de correr tanto. Deja de esconderte. Deja de huir. Deja de buscar tus propios recursos, tus propios argumentos, tus propias capacidades, y retírate con Él a solas. Dígale: Señor, confieso que no puedo más. Confieso que necesito de tu ayuda y que solo tú me puedes sacar, solo tú me puedes guiar. Y me imagino que esa era la oración de angustia de Jacob. Señor, guíame. ¿Para dónde voy? Tú me has dado promesas y ahora mire dónde estoy. Entonces, hermanos, ¿será que Dios te está llamando a un tiempo a solas con Él? ¿Será que Dios hace rato te está diciendo: búscame, búscame y vivirás, para que viva tu alma? Ahí está la fuente. Tanta gente, ay, hermanos, el Señor los ve correr, corriendo para arriba, para abajo, invirtiendo la vida en vano, sus fuerzas, su economía, lo que tienen. Y el Señor quizá les dice: están corriendo en vano. Están corriendo sin sentido y sin propósito. Hace muchos años les comenté de un loquito que yo conocí en esta ciudad. Y el tipo le dio por correr. Hola, y no paraba. Corría y corría y corría. Y vaya, pregúntele usted para dónde va. ¿Qué le iba a decir el loquito? ¿Qué le iba a decir? No sé. Pero corre. Pero corre. ¿Qué propósito hay? Hagamos una pausa para los celulares, hermanos. Escuchemos el ritmo. Apague su celular. ¿Listo? ¿En qué estábamos? Me perdí. ¿Cómo? Ah, el loquito. ¿Cómo lo ve el Señor a usted? ¿Qué se imagina cómo lo verá el Señor a usted? ¿Cómo lo verá el Señor? ¿Qué piensa? Dirá, hola, pero mire lo loquito que es. Se levantó y ni siquiera tuvo tiempo para mí. Y corre con los chicos, corre con todo el mundo, grita, sale, corrió todo el día. Y si el Señor le pregunta, ¿por qué corre? ¿Para qué corre? ¿Por qué se esfuerza? ¿Para dónde va su vida? ¿Qué razón y propósito tiene en lo que hace? Es tiempo para retirarse y descansar en la presencia de Dios, e irse a solas, decir, Señor, yo quiero saber por qué vivo y para qué lucho, para qué me esfuerzo. Ayúdame a encontrar razón en las cosas. Dame respuestas o sácame de este tiempo de oscuridad que estoy enfrentando. Y Jacob allí ora. ¿Y qué pide él? Pide al menos dos cosas. Uno, pide que el Señor lo bendiga. Como he mencionado, él ya tenía esa bendición. El Señor le había prometido, note lo que le había dicho a él antes, que le había dicho el Señor, en el cuando los padres lo despidieron, le dijo, y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique, hasta llegar a ser una multitud de pueblos. Más adelante el Señor en persona le dice, aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. El Señor 20 años atrás le había dicho, yo te bendigo, yo te guardaré, yo te llevaré, cumpliré el propósito. Y serás una nación grande. Los padres le habían dado bendición. Ahora él una vez más está luchando para que el Señor lo bendiga. Y hermanos, yo creo que si hay algo que nosotros tenemos que luchar, uno es por creer las promesas de Dios. Si usted, ¿cuántos son aquí hijos de Dios? A ver, que son hijos de Dios. Si usted recibió a Cristo en su corazón, el que le regaló a usted, un gran regalo le dio a usted. ¿Qué le dio? Le dio el Espíritu Santo. Él está contigo. Él ha prometido. ¿Qué te ha prometido? He aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Prometió o no prometió? Él nos prometió a nosotros cumplir un propósito con nosotros. La buena obra que Dios comenzó en tu vida, ¿qué va a hacer? La continuará hasta perfeccionarla. El Señor no es de los que se cansa con uno y dice, ah, usted otra vez, no, dejémoslo. No, yo voy a seguir, yo voy a continuar el plan y el propósito que tengo con tu vida. Eso le dijo el Señor a Jacob, yo no te voy a dejar, yo voy a cumplir el propósito, te voy a traer a este lugar. Pero parte de nosotros, lo que todos vivimos en nuestras luchas, en tiempo de oscuridad, ¿qué nos sucede? Díganos a todos, ¿cuál es nuestra crisis? En tiempo de oscuridad, ¿qué es lo que más flaquea en su vida? La fe. Cuando estaban los discípulos en el bote en alta mar, ¿cuál fue la crisis de ellos? ¿Cuál fue? Fe. Y el Señor estaba ahí con ellos. Y el Señor le dice, ¿ustedes por qué dudan? Hombres de poca fe. Y parte de nuestra lucha, nuestro peregrinaje con Dios en tiempo de oscuridad es, ¿será verdad esto? ¿Será verdad las promesas? Él lo ha dicho, pero tengo el agua al cuello. ¿Qué hago? ¿Será que me puede sacar de esto? ¿Han pasado ustedes estas crisis o es solamente el pastor? ¿Solamente el pastor vive eso? Vive uno en esas crisis, Señor, pero ¿qué hago? Y el Señor ahí entonces viene y nos dice, ¿y por qué no me cree? ¿Por qué no me cree? Yo he prometido no abandonarte. Yo he prometido no abandonarte. Los hijos de uno tienen tiempo de crisis normales. Son tiempo de angustias, incertidumbre, viven sus luchas. Y uno como papá, ¿qué le dice? ¿Qué le dice uno como padre cuando ve a los hijos luchando en crisis? ¿Qué le dice uno? ¿Qué le dice? A ver, ¿qué le dice usted como papá? Mi hijo, no se preocupe. Yo estoy acá. Yo estoy acá, mi hijo. Tranquilo. Relájese que el papá está ahí, que la mamá está ahí, que cuidaremos de ti. Y esta es la lucha de este hombre. Bendígame. Bendígame. Y él ahora tiene que afirmar su fe. Tiene que crecer en fe. Ahora, estos tiempos son importantes, porque nuestros tiempos con Dios son para recibir su palabra, para fortalecernos en el Espíritu y poder caminar en las promesas que Dios nos ha dado. Muchos de nosotros en esos tiempos de oración, en esos tiempos de ayuno, nos debatimos, oramos, luchamos para que el Señor nos toque, nos bendiga. Salimos de ahí. No necesariamente a veces nuestros problemas se solucionaron. Pero ¿cómo salimos? ¿Cómo sale usted de un tiempo de oración con Dios? ¿Cómo sale? Fortalecido, con fe. Y la fe es en últimas la que nos va a sostener. Mire, hermanos, ¿usted por qué sale un día de la casa? ¿Usted por qué sale un día de la casa? Por ejemplo, salió, se levantó, se bañó, sale a las 8 de la mañana. ¿Por qué sale? Porque tiene fe. Si usted no tuviera fe, usted diría, no, mejor no salgo, porque de pronto al salir me encuentra un perro y me muerde. Después una bicicleta, después si no me coge la bicicleta me atropella un carro. Después de que salga de pronto me da un infarto, de pronto me echan del trabajo, de pronto hoy se me caerá una piedra encima, de pronto me resbalo en una cáscara de aguacate, de banano. Mejor no salgo. Eso le pasó a un tipo, dijo, ¿me baño o no me baño? Que si cojo el jabón, me estoy bañando, se me cae, me paro encima del jabón, me caigo, me doy un golpe en la cabeza, con mi cuerpo cubro el sifón y muero ahogado. Entonces no me baño. Sí es hermano, ¿eh? Nosotros caminamos por fe. Miren, hermanos, que hasta los que no creen en Dios tienen fe. Salen y confían que van a volver a casa otra vez. Confían que van a volver a casa otra vez. Nosotros caminamos por fe y no por vista. Y vivimos agarrados de estas promesas. Y todos los días, Señor, Tú lo prometiste. Tú lo dijiste. Tú cuidarás de nosotros, cuidarás de mi vida, de mis hijos, de mi hogar. Tú me has prometido no abandonarme en esta lucha que tengo, en esta tentación, en esta crisis. Tú lo has prometido. La fe es la que nos sostiene. El que pierde la fe, perdió todo. Se hundió. Queridos hermanos, la vida cada vez se va a poner más tenaz, más oscuridad sobre esta tierra, más dificultad, más lucha, más crisis. El que lucha es el que está vivo, el que lucha es el que tiene fe. Por eso lucha, por eso madruga a orar, por eso dije que el que ora es el que le cree a Dios. El que no ora, no le cree a Dios. Sencillamente. Uno podría decir en una reunión de oración, somos cuatro gatos que madrugamos en las mañanas. Unos son sinvergüenzas, perezosos. No tienen necesidad de Dios. Pero otros no pueden porque están en sus trabajos, madrugan en sus casas. Pero al menos acá, los cuatro gatos que oramos, yo me pongo a vernos entre nosotros y digo, ¿por qué estamos acá? Porque le creemos a Dios. De lo contrario, ¿se va a poner una madrugar? ¿Cómo es de duro madrugar o no? Eso solamente para el pastor. Ay, hay veces yo me levanto, digo, ¿me acuesto o me levanto? Ay, yo la veo dura. Y la camita que me dice, no me abandones. La cama, mira lo calientica, las cobijas. Y yo digo, Señor, me voy a levantar porque allí está la bendición para mi vida hoy. Voy a buscarte, como dice Isaías 26, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Ahí está la bendición. Ahí está la bendición para mi vida. Señor, ayúdame. Dame fuerza. Y eso mantiene la fe prendida. ¿Cuántas personas aquí están y ya han claudicado en la fe? Hay personas que los vimos comenzar muy contentos, pero ahora les ha venido una crisis, una tormenta, un periodo de oscuridad, y ya no volvieron. Ya no están. Dijeron, no, ya no creo en eso. Ya no creo en eso. Mira que me enfermé. Mira que no tengo solución en mi economía. Mira que esto, ya no creo. Y ahí es donde el Señor está diciendo, bueno, es tiempo de que te retires a solas. Pero otros se retiran es del Señor. Dejaron al Señor. Como dice el Señor, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Entonces él pide al Señor que lo bendiga. Y más adelante, él le pide conocerlo al Señor. Le dice, dígame cuál es el nombre. En últimas, lo que está pidiendo aquí, yo quiero conocerte a ti. Yo quiero conocerte. Conocer una persona por el nombre en la cultura hebrea era conocer su esencia, su carácter, saber quién era. Y me impresiona cómo Jacob crece en las oraciones. Crece. Ya sus peticiones son a otro nivel. Ya él quiere conocer ese Dios que por 20 años le ha hablado y ahora tiene una oportunidad tremenda de conocerlo a él. Hágase usted una pregunta, ¿cómo ora usted hoy en día? ¿Qué es, por qué se retira usted a solas con Dios? Está bien que uno ore por necesidades materiales, pero qué lindo el día que usted ya está luchando en la presencia de Dios por conocer su gloria, por experimentar su poder, por ser cautivado por él y ser transformado por él. Eso ya son personas que están a otro nivel. Ya su pasión es mucho más profunda. Señor, quiero conocerte a ti. Y muy bien, hermanos, ¿cómo estamos hasta ahora? ¿Qué ha agarrado? ¿Qué ha aprendido? Puede hacerle un ejercicio al de enseguida. ¿Qué se le ha quedado hasta ahora? Dios, ¿qué te está llamando? ¿A qué te está llamando hasta ahora? Hable aunque sea con su señora, hermano, porque algunos ni con la señora hablan. Aquí en la iglesia, ¿qué tal afuera? ¡Nah! Dígale, mira, mi amor, Dios me está hablando esto. Esto hay que cambiarlo. Hay que hacer esto concreto en nuestras vidas, en nuestro hogar. ¿Qué pasó? ¿Mató una bestia? No puede ser. Muy bien, hermanos. ¿Qué pasó con Jacob después de orar y estar en la presencia de Dios? Esta lucha tan tenaz. ¿Qué pasó? Primero, lo hirieron. Y la segunda cosa que sucede es ¿cuál? Le cambian de nombre. Y la tercera, sucede algo con él. Vi al Señor y mi alma fue librada. Bueno, ¿cómo manejo esos tres puntos en este tiempito que me tienen? Y yo con esos rostros desesperados que veo en ustedes porque termine. Bueno, vamos, hermanos, sean misericordiosos conmigo. Lo primero, hermanos, Jacob. No hay ninguna persona, y escúcheme bien, porque algunos después de este mensaje van a decir, pastor, hasta aquí llegué. Tranquilo, no se preocupe. No hay ninguna persona que haya decidido un día seriamente comprometerse con Dios que no vaya a ser herido. Jacob tenía que ser quebrado. Tenía que llegar a un límite en el cual este hombre tenía que soltar su prepotencia, su orgullo, su control, su autosuficiencia, y tiene que ser quebrado al máximo. Mis queridos hermanos, acercarnos a Dios es acercarnos al fuego, y Dios es fuego consumidor que no tolera el pecado, que santifica, que purifica. Aquí hay un instrumento que tiene que ser quebrado y moldeado. Aquí hay un individuo que tiene que pasar por el fuego. No hay ninguna persona que Dios hoy esté usando como un instrumento de justicia y lo esté usando para bendición de otros que no haya sido quebrado. El grano, como mencionamos, para que dé fruto, tiene que ser quebrado primero. El grano de café tiene que ser triturado para que pueda dar aroma y fruto, sabor. Tantas personas se pasan en la tierra y tantos cristianos sin nunca llegar a ser una fuente de bendición para otros. ¿Cuántos pasan por este lugar y nunca llegaron a ser instrumentos de Dios? Y su vida no trasciende, no sirven para nada, y perdóneme la expresión, no dan ningún fruto, porque no se sometieron a un proceso de formación del carácter. Los discípulos fueron pocos, y esos que fueron llamados, el Señor los llamó para moldearlos y trabajar en la vida de ellos. Muchos de nosotros el Señor tiene que tratar con el orgullo, tiene que tratar con un pecado sexual, tiene que tratar con esa mentira, con la prepotencia, con la altivez, como los toros de Lidia, tienen que ser picados. Se baja porque se baja. Baja la cabeza. Con Dios así son las cosas. ¿A usted no le gusta? ¿Qué hago, hermano? Yo no soy Dios, yo no estoy diciendo esto. Eso lo dice el texto. Y eso es para mí. A veces yo me revelo. Y cuando me revelo a que Dios me talle, siento que el Señor me dice, entonces no quieres ser instrumento en mis manos. Quieres ser instrumento en mis manos de bendición. Tanta gente necesita a alguien que les acompañe, que les ayude, pero los corazones heridos solo los entienden otros corazones heridos. Aquellos que han sido heridos, tallados, moldeados, son los que pueden abrazar a otros, son los que pueden entender la crisis del otro, son los que pueden llorar con el otro y decir, yo entiendo tu crisis, entiendo el túnel por el cual cruzas, entiendo tu dolor porque yo lo he vivido, lo he experimentado. Yo sé qué es caer, yo sé qué es sentir fracaso. Por eso Jesús, la riqueza de Jesús estuvo en que, dice el autor de los Hebreos, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Es increíble un texto como esos. Increíble. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y en su naturaleza humana lloró y ofreció ruegos y lágrimas al que lo podría librar. Pero el Padre fue claro: no hay opción, hijo. Tienes que vivir la cruz, ir a la cruz. Muchos de nosotros, hermanos, nos hacemos cristianos. Queremos un día comprometernos con Dios. Pero para muchos de nosotros, las grandes luchas es: ¿cuáles son mis motivaciones por seguir al Señor? Y al principio está bien que lo seguimos porque nos dé un carro, un trabajo, una casa y nos asegure un futuro. Eso es lo que entendemos al principio. Y el Señor nos dice con los años, dice: mira, yo eso te lo puedo dar. Pero en última, seguirme a mí es tomar la cruz. En últimas, es ser instrumentos de bien para la humanidad. Y eso te va a costar. Vas a tener que renunciar, vas a tener que morir, vas a tener que ser quebrado. Entonces, ¿qué pasa con muchos? Dicen: me equivoqué. Estoy como la propaganda en el lugar equivocado. Díganle de enseguida: ¿usted está en el lugar equivocado o está en el lugar correcto? ¿Yo qué me metí en esto? Me metí en esto pensando que todos mis problemas se me iban a solucionar. Y no. Entonces lo que Dios está haciendo contigo es: estoy trabajando, estoy moldeando tu carácter, estoy preparándote para ser un instrumento de bendición para otros. Pablo sufrió físicamente, parece que su enfermedad eran los ojos, porque dice a los Gálatas que los Gálatas hubiesen querido darle sus propios ojos. Y qué increíble, ¿no? Pasaba Pablo y la sombra nomás de él, la gente se sanaba. Y él tres veces le dice al Señor: Señor, sáname o líbrame de este aguijón. Y el Señor la tercera vez le dice: no me hable más de este asunto. Mi gracia sea suficiente para ti. Bástate mi gracia. Hermanos, si usted se quiere comprometer seriamente con Dios, si quiere realmente tomar en serio la vida cristiana y ser discípulo de Jesús, vas a sufrir. Este mensaje ya no se predica, porque esos mensajes desocupan las iglesias. Hoy lo que se predica es que pare de sufrir. Y Jesús dice: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, tome la cruz y sígame. Decido, Señor, renunciar a ese pecado. Decido renunciar a una vida de pereza y de superficialidad. Decido renunciar a tantos placeres de este mundo. Decido comprometerme contigo, porque quiero que mi vida trascienda. Quiero ser un discípulo tuyo que va a tocar muchas vidas aquí en la tierra. Y hoy el desafío a los muchachos, a veces uno los ve con tanta pereza, y le digo: sacúdase, tomen en serio a Dios. Tomen en serio a Dios. Y aquí hay un instrumento que tiene que ser formado, porque se va a convertir en un paradigma para la humanidad. Sus 12 hijos van a traer la bendición para la humanidad. De uno de esos hijos saldrá la raíz, de la raíz de David, de la tribu de Judá, vendrá el Salvador de la humanidad. De uno de esos hijos. Y la historia va a quedar registrada. Hace 8 días, él dijo: Dios de mi padre Abraham e Isaac. Hasta ahí llegó. Ahora la historia lo registra: el Dios de Abraham, de Isaac, ¿y de quién? Y de Jacob. Quedó incrustado en la historia divina, como un hombre que se dejó tallar. Luchó en la presencia de Dios. Y allí fue tocado, fue cambiado. Ay, hermanos, yo he tenido que pasar por unas muy tenaces, muy tenaces. Yo recuerdo una de tantas que me han pasado, pero una estaba en una crisis tan tenaz. En Canadá estaba solo. Yo no era capaz con ese estudio tan difícil. Me dieron 6 meses para aprender inglés, para hacerme una maestría y libros de 1500 páginas, ensayos. Y dije, Señor, yo no soy capaz. Y me daba terror devolverme, porque yo dije, van a decir que soy gallina, que no fui capaz. ¡Ay, qué incertidumbre para mi vida! Y yo madrugaba a orar, desesperado. Y sentí por primera vez en mi vida que Dios me había quitado todos los recursos de los cuales yo me agarraba. Me quitó mi familia, me quitó un país, la imagen que tenía como líder de un movimiento estudiantil. Me quitó todos los recursos y me dejó solo. Y bueno, ahora usted, ¿por qué me busca a mí? Solo para que lo bendiga con cosas, con su trabajo, con su ministerio, con su éxito. Y ahora, ¿quién soy yo para usted? Y sentí allí que por fin entiendo qué es la bendición. La bendición es su presencia conmigo. Señor, eso es lo que busco. Jacob ya no necesita más camellos y burras y oro y cosas. Dice que ya es rico. Entonces, ¿ahora por qué busca a Dios? ¿Qué es la bendición que pide? Señor, es tu presencia, tu respaldo. Tú eres que me vas a ayudar en el camino y llegar bien a casa de mis padres. Cumple tu misión, tus propósitos en mi vida y lo que ha diseñado para mi vida. Entonces él fue herido. Y por último, dos cositas más menciono la carrera. Su nombre fue cambiado. Su nombre fue cambiado. ¿Cómo se llamaba antes? ¿Y qué significaba? El Señor dice, ya no vas a ser más el engañador, usurpador. Tu nombre cambia. Y para los hebreos eso fue el cambio de nombre, fue el cambio de carácter, el cambio de misión, de destino, de propósito. A Simón, cuando lo ve, le dice, ya no serás llamado más Simón. Inestable, voluble. Te convertirás en Petras, en roca, solidez, estabilidad, carácter va a ser trabajado. Y hermanos, ¿a cuántos de nosotros el Señor nos está diciendo, quiero cambiar tu nombre? El nombre de mentiroso que llevas, el nombre de engañador. Inclusive la sociedad tiene sobrenombre, ¿cierto? Culano de tal, alias Cuchilla. Hola. Imagínese usted. ¿Cómo lo llaman a usted en los círculos de amigos o del trabajo? ¿Cómo lo llaman? Aquí vino este que es más falso que una moneda de cuero. Este es el violento. Llegó el deshonesto. Llegó el irresponsable. Llegó el que si se descuida lo tumba, el tumbador. Llegó el que no cumple. Ahora, ¿cuál es el nombre que a usted le han dado? Terrible, ¿no? Y que a veces no se lo dice a uno de frente, pero cuando uno va saliendo dice, ahí va, qué bellecita. Llegó el que maltrata a la señora. Llegó, como alguien le decía, llegó carefiesta. ¿Cómo hay que le poner el nombre de tipo? La carefiesta. Hermano, ¿cuál es el nombre suyo? El Señor quiere cambiar tu nombre. ¿Y sabe cómo te quiere llamar? Pero para eso tienes que dejarte trabajar por Él. Y hay alguien que es manso, ha sido trabajado en la escuela del horno, ha sido moldeado. Y hay alguien, su nombre es pureza. Su nombre es integridad. Su nombre es compasión. Su nombre es amor, misericordia. Su nombre es generosidad. Cambio de nombres. ¿Qué nombre me tendrá el Señor a mí? ¿Sabe una cosa? No soy un experto en interpretar Apocalipsis, pero hay un texto que dice que cuando usted esté un día en la presencia del Señor, el Señor le revelará el nombre que, suyo, que ha inscrito en una piedrita. Y le va a decir: hijo, el día que te sometiste a mi escuela y entraste a ser mi discípulo, empecé a trabajar en tu vida y en tu carácter, cambié tu nombre. Y así te hice, así te formé. Cambié tu nombre, como a Pablo, a Saulo se lo cambia. Le llama Pablo, Pedro, y tantos de ellos, sus nombres fueron cambiados. Y por último, ¿cómo termina la escena tan impresionante acá? ¿Cómo termina la escena? El hombre termina diciendo: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob, lo que está diciendo aquí literalmente es: por la gracia de Dios, sobreviví de este encuentro con Dios. Donde él hubiese literalmente visto a Dios. Recuerda que lo vio, la lucha fue cuando, de noche. Y el ángel le dice: va a amanecer, tengo que irme. Si él lo sostiene y no lo deja ir, que es una figura rara ahí, y si viene la luz del día y Jacob llega a ver el rostro de Dios, se muere. No hay ser humano que vea el rostro de Dios que quede vivo. Cuando dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, era en la neblina, no vio su rostro. El rostro de Dios no, porque es estar frente a la total santidad. Y sin un mediador no es posible estar frente a él. Y aquí no estaba el mediador. Nosotros podemos tener un encuentro profundo con Dios a través del Espíritu Santo, pero por un mediador, por Jesucristo. De lo contrario, podemos morir. En un tiempo de oración, una persona puede morir. Un encuentro profundo con Dios puede morir. Lo que él está diciendo acá es: Señor, ahora sí, como fruto de mi encuentro contigo, mi alma es librada. Descanso. Encontré dirección, encontré tu presencia, respaldo. Encontré, ahora sí, el descanso para mi alma. Ya no tengo que seguir corriendo. No tengo que seguir escondiéndome, no tengo que vivir desesperado, buscando la bendición, ya la tengo. Descanso en tus promesas. Y mi alma fue librada. Escúcheme bien lo que les voy a decir para terminar esto. El que encontró al Señor acá y se encontró de verdad con Dios, su alma es librada, encuentra perdón, gracia, y vive en la gracia de Dios. Pero el que seguirá corriendo sin nunca haberse encontrado con Dios, su alma seguirá en angustia aquí y en la eternidad. Su alma no va a ser librada. Acá, en tiempo de angustia, solo en su presencia, nuestra alma es librada. Solo en su presencia nuestra alma descansa en tiempo de agonía y de angustia. Solo ahí encontramos sanidad, refugio, liberación y descanso para seguir en la lucha. Para seguir en la lucha, porque esta lucha seguirá hasta que un día por la eternidad podamos decir, como dijo el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor, allí descansaré, oraré por largos días. Está pasando por un tiempo de oscuridad. Vamos a terminar orando. Si usted tiene mucha angustia para salir, puede salir. Pero voy a orar con algunos que se quieran quedar acá. Cierre sus ojos y vamos a orar por esos tiempos de oscuridad en que estás cruzando en tu vida. Dice el Salmo 30, por la noche durará el lloro, pero su misericordia durará para siempre en la mañana. Ore al Señor por un momento, dígale: Señor, esto es lo que yo estoy viviendo. ¿A qué Dios te está llamando? Hay personas que quizás quieran dejar que otros vengan y oren por ellos, quieran venir aquí a arrodillarse. Personas que Dios está hablando a su vida. Tal vez en ese tiempo de desierto y oscuridad, lo que Dios te está diciendo es: retírate conmigo. Tal vez este es un tiempo para que Dios te está diciendo, es un tiempo de formación. Te quiero usar como un instrumento en mis manos. Tal vez no has rendido completamente tu vida al Señor, y por eso corres y corres y corres. Yo quisiera orar por personas que hoy quieren decirle: Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Puede doler, va a ser difícil, va a ser quebrado, pero alguien que quiera hoy pasar aquí adelante y decir: Señor, tómame y moldéame y úsame. Puede doler mucho, pero Dios no te enviará una prueba que tú no puedas resistir. Tal vez es la hora, mi querido hermano, de que dejes de correr y buscar por sus propias fuerzas ayuda para su propia vida. ¿Y cuántas veces Dios te está diciendo: ¿por qué no se quiebra en mi presencia? ¿Por qué no me busca? ¿Por qué no derrama tu alma delante de mí? A muchos Dios aquí los está llamando y los va a quebrar. A otros los está quebrando. Si usted no entiende lo que Dios está haciendo con su vida, usted va a decir: no tiene sentido el sufrimiento, no vale la pena. Si su búsqueda de Dios y por la razón por la cual viene a una iglesia es solamente para que te sane, te dé cosas materiales, estás fuera de propósito. Dios se lo va a dar, pero Dios tiene un plan más grandioso con su vida. Dios te quiere usar como un instrumento de bien y de justicia para la humanidad, pero solo si te dejas quebrar, solo si vive la experiencia de ser herido, vas a permitir que Dios obre a través de tu vida. ¿Cuál es tu nombre, mi querido hermano? Ahí ora al Señor y dile: Señor, cambia mi nombre. Estoy cansado de vivir como vivo. Estoy cansado, Señor, de correr, de esconderme, de buscar refugio en otros lugares. Señor, cámbiame. Que ojalá tus hijos vean un cambio de vida. Que ojalá tu esposa vea un cambio. Que ojalá tus compañeros de trabajo vean un cambio de nombre. Ella no se llama igual. Ya es distinto. Dígale: Señor, libra mi alma si estás en tormentas. Libra mi alma de esta angustia que vivo. Mi querido hermano, Dios te ha hablado a ti esta mañana. Y Dios lo que te está diciendo es: retírate conmigo. Él te quiere pastorear, te quiere sanar, quiere restaurar tu vida, pero te quiere hacer un instrumento de bien. Tú no puedes pasar por la tierra solamente pensando en lo tuyo. Por eso cuando no lo tienes, vives frustrado y pierdes tu fe. ¿Por qué no me dio más plata? ¿Por qué no me dio más cosas? No. Que ojalá tu vida y tu oración esta mañana sea: Señor, bendígame con tu presencia. Ayúdame a conocerte y vivir cautivado de tu gloria. Úsame con lo que tengo, con mis dones, con mis recursos. Voy a pedir, hermanos intercesores, que vengan y apoyemos ahora en oración a estas personas. Oremos el uno por el otro. La persona que está a su derecha, a su izquierda, ore por su esposo si de pronto cree que necesita, o su esposa. Y otros apoyamos aquí en oración, hermanos de la intercesión, si están acá, otros que vengan y apoyen en oración. Este es un tiempo para orar, no es un tiempo. Es un tiempo para dejar que el Espíritu Santo ministre a nuestras vidas. Dios está sacando aquí piedras preciosas, está sacando joyas, instrumentos purificados que pasan por el fuego para ser los instrumentos de bien y de justicia. Hay tantos que necesitan en esta tierra a alguien que les hable, que los abrace, que los levante, que les ayude en los tiempos de oscuridad en que viven. Padre, bendiga a sus hermanos. Tú conoces, Señor, la oración y el clamor de cada uno de ellos. Oramos que tu Espíritu venga con poder. Espíritu Santo, ven con poder. Y por la persona del Señor Jesús nos acercamos a ti para clamar por misericordia. Libra el alma de mi hermano que está en angustia. Libra el alma de mi hermano en la prueba y la crisis que vive. Libra su alma. Susténtale, Señor. Sánale, restáurale. Bendígales. Oh Padre, bendíganos en esta mañana. Bendíganos, oh Padre, con tu Espíritu y tu presencia. Muchos de ustedes, hermano, y muchos de nosotros van a ser levantados en este lugar para bendecir a tantas personas. Pero Dios te tiene en el horno a algunos. No claudiques. Ora por él de enseguida y dígale: Señor, que mi hermano no pierda la fe. Oremos el uno por el otro y que el Señor nos ayude a no perder la fe, a no claudicar, a mantenernos postrados, esperando en su gracia, en su misericordia. Aunque pases por las aguas y aunque pases por el fuego, yo estaré contigo, dice el Señor. La llama no arderá en ti, las aguas no te anegarán, pero un día saldrás en victoria. La noche no dura toda la vida, un día tu alma será librada. Solo si decides luchar en la presencia de Dios por su bendición. Pongámonos de pie mientras que otros siguen orando aquí por ellos, los que estaban ahí sentados, y cantemos para terminar estas dos canciones que tenemos.